Esta es una campaña sobre los derechos de los niños. Tenemos derecho a opinar y a que nuestras opiniones se tengan en cuenta. Tenemos derecho a una buena educación y a saber nuestra identidad. Esto fue un mensaje de los estudiantes de primer año B del colegio Nuestra Señora del Rosario.